nosotros somos los estudiantes y los docentes también estamos movilizándonos para que nos arreglen los problemas de edilicio que se vienen arrastrando hace mucho. No es algo de este año, sino de años anteriores. Es más, podemos llegar a decir que puede ser desde el 2007 o antes. Y salimos a movilizarnos, estamos esperando de que el Ministerio de Educación, a que el Ministro de Educación, Walter Graubart, nos dé respuestas, nos diga qué piensa hacer, qué se piensa con los planes de edilicio de nuestras escuelas. Hay planes, hay arreglos que se vienen haciendo, pero se vienen haciendo, entonces pasó un mes y ya está roto, porque están en espacios áulicos, por ejemplo el patio, que es un espacio áulico donde se da fútbol, handball, entre otros deportes, y está con... pusieron unas rejillas y esas rejillas están rotas, porque las pelotas, una vez que le pegaron, se rompen porque son muy débiles, y son arreglos así que parecen parches más que arreglos, digamos. Hay pedidos de cargos que no están ocupados y que tienen que haber cargos. Después también se está pidiendo unas cuestiones de limpieza. Hace un par de meses se desinfectó y hubo problemas de intoxicación. Después de la desinfección no estuvo bien la limpieza, entonces estamos pidiendo que se limpie bien, que se agreguen módulos de limpieza o que se vea, que se haga una revisión bien de la limpieza, digamos, que no sea así nomás, porque después de una desinfección a la semana volvimos a ver cucarachas, volvimos a ver ratas. Volvimos a ver un alacrán en un curso, por ejemplo. Entonces se está pidiendo el refuerzo de esa desinfección, pero que sea como corresponde.